Sociedad Italiana. Siguiendo por calle Salta al 1059, a mano derecha, se encuentra la Sociedad Italiana, un antiguo edificio que data del principios del 1900, que fue adquirido con recursos de los mismos italianos en el año 1867 y tiene un estilo italianizante. Actualmente, el edificio fue refaccionado y se encuentra funcionando Cine Fantasio, totalmente equipado con toda la tecnología que así lo requiere, camarines, un restaurante. En el mismo edificio, en un ala lateral, funciona el Museo Histórico Municipal, único en toda la región. En dicho museo se encuentra nuestro mojón delineante y todo lo relacionado a nuestros inmigrantes y elementos que usaban nuestros primitivos pobladores, como ser herramientas, medios de movilidad, fotos antiguas de nuestros primeros inicios en la citricultura como motor de desarrollo económico, y galería de intendentes, como así también fotos históricas de la Guerra de la Triple Alianza, y un espacio de mitología religiosa dedicado a nuestro gaucho Aparicio Altamirano.